Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. En la... Hace algo ya más de un año, cuando arrancó el Hidraulis, tuvimos un programa dedicado a esos actores que también llevan, entre comillas, una vida paralela dentro del mundo de la música. Tuvo un éxito moderado, por decirlo de alguna manera, y en esta segunda temporada del Hidraulis, como no iba a ser menos, toca repetir programa dedicado a cantaactores. Sí, ¿cómo? Claro, el Hidraulis 2.0. No sé de qué hablas. Muy buenas noches, con todos ustedes navegando por las ondas, Daniel Figares. Este hidráulico os hará girar la gran rueda de la música una vez más. Hoy, y como ya adelantábamos antes, tenemos programa dedicado a cantaactores, esos actores que tuvieron, como decíamos antes, algo así como, entre comillas, una vida paralela. Para ello, contamos con un invitado que va a dar mucho que hablar y se va a encargar de hacer una pequeña selección musical. Vamos a dejar que se presente primero. Muy buenas noches. Buenas noches, radio oyentes. En fin, como bien indica el navegante del Hidraulis, Daniel, hoy vamos a llevar adelante un programa dedicado a cantactores, es decir, uh-huh. En este caso, bueno, la selección que básicamente he hecho consiste en actores que o en alguna ocasión han grabado un disco incluso. Sí. Forman parte de algún grupo ya con una continuidad, digamos, más permanente, uh-huh. O ocasionalmente han grabado alguna canción, casi siempre relacionada con alguna banda sonora. En fin, yo creo que el asunto nos puede dar juego a no solamente presentar a veces rarezas y otras no tantas, sí, sino también, pues bueno, recordar a viejos hitos del cine y la televisión, que hoy quizás estén un poco apagados, otros quizá no tanto, pero en fin, la idea fundamental es que pasemos un rato, ¿no? Una horita, sí, claro, cachonda, por, claro, decirlo, claro, así, ¿no? Yo creo que, bueno, que lo que nos acaba de comentar el compañero, que ya no solo sirve como presentación personal, sino como presentación de lo que va a ser esta hora del Hidraulis. Y para entrar un poquitín en materia, vamos a poner un tema. ¿Cuál es el primero que nos tienes así seleccionado para luego hablar ya más adelante de él? Bueno, por decirlo escuetamente, ¿no? Luego, si quieres, después de escuchar la canción, comentamos, sí, algún detalle, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar a Don Johnson. Uh-huh. En fin, no voy a decir el título en inglés porque soy bastante pobre en el asunto. Bueno, mi inglés es un poquito también macarrónico, pero es Tell It Like It Is. Dilo tal y como es, traducido al castellano. Bueno, la ponemos, ¿vale? If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. Are serious, don't play with my heart, it makes me furious. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. I believe that you love me. Forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well what you want, so go on and live, baby, go on and live, tell it like it is, I'm nothing to play with, go and find yourself a toy. My time is too expensive, and I'm not a little boy. Don Johnson con esta balada ochentera, Tell It Like It Is, dilo tal y como es. ¿Qué nos puedes contar de Don Johnson? Bueno, yo por lo poquito que sé, sé que la letra la escribió él. Uh-huh. Bueno, de alguna manera el tipo se implicó, ¿no? Yo no sé cuántos discos grabó, yo creo que uno, aunque no estoy muy seguro. Él aprovechó el momento, estaba en sus máximas cotas de popularidad, protagonizando la serie Corrupción en Miami, y entonces sí, aprovechó para grabar un disco. Y de aquella, además, tenía un romance, estaba viendo un romance con Barbara Streisand, que bueno, que es como hablar de un mito de la canción, también, una, cierto, de las grandes cierto, voces de la historia de la música. Y entonces, yo no sé si ella le ayudó a grabar el disco, sé que grabaron un dúo, sí, donde bueno, ahí realmente se aprecia, ¿no?, la diferencia vocal, ¿no? Los radioyentes habrán podido comprobar que el Don Johnson, pues hombre, muy dotado, no está, pero tampoco lo hace mal. Bueno, y teniendo detrás también eso, una productora que te maneje un poco los hilos, igual a veces también se capea el tema de la calidad vocal. Sí, supongo que los ecualizadores y la tecnología es capaz de conseguir que prácticamente cualquiera, pues más o menos, mantenga el tipo, pues a la hora de grabar una canción, sí, aunque solo sea eso, ¿no? Hombre, Si hablamos de Don Johnson, en ese momento estaba en sus máximas cotas de popularidad. Fue un tipo, sí, que le costó llegar, eso hay que decirlo, después de trabajar en televisión y papeles muy secundarios. Lo que la lanzó a la fama fue Corrupción en Miami. Y luego él siempre tuvo la obsesión de introducirse en el cine, en el séptimo arte, en la pantalla grande. Sí. Y siempre le costó. Tuvo muy malas críticas. Yo, sin embargo, le he seguido bastante en su etapa cinematográfica, aparte de la televisiva, y reconozco que reconozco el esfuerzo, el intento, y se puede salvar alguna que otra película de esa etapa cinematográfica. Repito, la crítica le vapuleó. Sin embargo, bueno, él trabajó con John Frankenheimer, que es uno de los grandes del thriller político, por ejemplo, que pertenece a esa generación de la televisión, que empiezan a foguearse en la televisión en los 50 y que uh-huh. empiezan a rodar en los 60. Un director estupendo, Siete días de mayo, El hombre de Alcatraz, etc., etc. Y con él rodó Tiro mortal, por ejemplo, un thriller de acción muy, muy entretenido. Sí. Y salvaría también dentro de su carrera cinematográfica títulos como Labios ardientes, A las órdenes de Dennis Hopper, o precisamente, antes que hablaba de la generación de la televisión, rodó con Sidney Lumet, no uno de sus mejores títulos del director, pero bueno, una película interesante que era El abogado del diablo. Sí. Y bueno, sí, este... En fin, el tema es que aprovechando la fama, el momento, echando el tirón, sí, graba un disco. Evidentemente no cuajó, porque no siguió por el tema. De hecho, su compañero Philip Michael Thomas, si no me equivoco, también sí, grabó algún disco. Sí, es verdad. Disco. También grabó, sí, sí, sí. También de un estilo así muy disco 80, sí. De bueno, bueno, 80, porque bueno, era la, bueno, época, la época, que claro, tener en sí. cuenta también, pero sí. Yo simplemente decir que no sé si este es un fenómeno como de antes o si ahora está pasando. Yo ahora estoy un poco más deslocalizado de la fenomenología, digamos, chavalería, adolescencia. No sé si ahora hay actores o cantactores actuales, es decir, gente de generaciones nuevas que se dedican a pasar del cine a la música en este plan. Bastante menos, bastante, mucho menos. De hecho, generalmente suele ser al revés, cantantes que les dan algún pequeño papel en el cine y en televisión y demás para todavía popularizar más su fama. Pero se ve bastante menos esa idea ahora. Ese fenómeno, ¿no? Sí. Bueno, es que digamos que esto es como ya los últimos estertores de lo que fue los tiempos de los Rafael, Marisol en sí, España, claro. Y en Estados Unidos otros muchos, Frank Sinatra, es decir, gente que era capaz de pasar de la música al cine y del cine a la música con una facilidad absoluta. Sí, actores que, bueno, que eran duchos en muchísimas disciplinas artísticas, tanto baile, canto, como actuación, como si algunos si cuadraba esgrima, lucha, lo que hiciese falta, coreografías y demás. Hombre, yo sobre el tema concreto este de los cantactores, ¿no? Que hay muchos a día de hoy, actores actuales que tienen sus grupitos en plan aficionado, sí, más o menos profesional, en el sentido de que, bueno, el que pone la pasta, que es el actor y que tiene los medios detrás, pues puede sacar adelante un proyecto que, para cualquier aficionado no llegaría ni siquiera a ser medianamente, claro, conocido. Sí, sí. Pero, en fin... Me he perdido. Lo que quería decir es que vamos a pasar al siguiente tema, ¿te parece? Que continuemos un poquitín. ¿Qué nos tienes preparado ahora para escuchar? Mira, por aumentar un poco el nivel, sí, y que no sirva de precedente porque luego igual bajamos otra vez, bueno, vamos a escuchar a Antonio Banderas. Vale. ¿Quieres que lo escuchemos primero, luego comentamos? Sí, bueno, yo creo que... el tema pertenece a la banda sonora de Evita, es decir, aquí pasamos ya de un disco, digamos, de estudio, grabado, digamos, que nada tiene que ver con una, sí, película, como el caso de Don Johnson, y pasamos ahora a Antonio Banderas, que, bueno, que ha cantado en muchas ocasiones en el cine y que, sí, sí, claro, participó en este musical Evita, uh-huh, la producción cinematográfica del año 1996. Vale, pues lo vamos a poner la canción. Una balada preciosa, por cierto. Ya la banda sonora de Evita, nos decías 12 High Flying Adored. Por lo menos no, lo 12, que... bueno, 12 es el título, el número de corte del disco. Vale, disco, pues el corte, vamos. 12, High Fly Adored. Que pertenece a la banda sonora, uh-huh, de Evita, vamos, de ese musical, sí, en concreto. Vale, pues vamos a escucharlo. Flying adored, so young, instant queen, a rich, beautiful thing, of all the talent, a cross between a fantasy of the bedroom and a saint. a backstreet girl, hustling and fighting, scratching and biting. High flying adored, did you believe in your wildest moments all this would be yours, that you'd become the lady of the moon? Were the stars in your eyes when you crawled in at night? From the bars, from the sidewalks, from the gutter theatrical. Don't look down, it's a long, long way to fall. High-flying adored, what happens now? Where do you go from here? For someone on top of the world, the view is not exactly clear. A shame you did it all at 26. There are no mysteries now, nothing can thrill you, no one fulfill you. High flying adored, I hope you come to terms with boredom. So famous, so easily, so soon, it's not the wisest thing to be. You won't care if they love you, it's been done before. You'll despair if they hate you, you'll be drained of all energy. All the young who've made it would agree. To hear, but unimportant. My story's quite usual. Local girl makes good words famous men. I was stuck in the right place at the perfect time. Filled again, I was lucky. But one thing I'll say for me, I can. Bueno, comentábamos ahora, fuera de micros, el compositor del musical, ¿cómo se llamaba? Bueno, es Andrew Lloyd Webber. ¿Sí? Es un, bueno, uno de los grandes de los musicales de Broadway, ¿no? El Fantasma de la Ópera, por ejemplo. Uh-huh. De la cual se hizo una adaptación cinematográfica hace 5 o 6 años, muy buena, a mí personalmente me gusta. Esta película Evita, sí, producción del año 1996, la dirige Alan Parker, que es un director, no sé si es irlandés o británico, en inglés, vamos, no sé si inglés, británico, irlandés, da igual, está en esa onda. A mí personalmente aprecio bastante, le he perdido la pista hace años. La última película que he visto de él es ya como del año 2003. Uh-huh. Y es un tipo que ha compaginado sus dos pasiones, por decirlo así, que serían la música, ha dirigido varios musicales, por decirlo, sí, así también, y las películas de compromiso político, ¿no? Entonces tenemos por un lado películas como Fama, Hitos, uh-huh, sí, Commitments... incluso dirigió esa especie de concierto documental que es The Wall, sí, del grupo Pink Floyd. Del grupo Pink Floyd, sí. Y bueno, Evita, por ejemplo. Y luego las películas de corte más de compromiso político, El Expreso Medianoche o, sí, Arde Mississippi, etc, etc. Y entonces, bueno, este súper musical en el fondo está construido a la imagen y semejanza de Madonna, que también es otra que intentó, este es al revés, meterse... bueno, es al revés, en no, el cine, sí. Sí, bueno, iba a decir al revés. No, Don Johnson pasar de la televisión al cine y, bueno, Madonna, sí, intentar triunfar de la música, de la música, y ha sido un auténtico. Y de hecho cantaban esta misma canción, la pudimos escuchar, ¿no? Era la voz femenina que tenía. Sí, ella acompañaba. Madonna es mucha Madonna, entonces ella tenía que ser la protagonista absoluta de la película. Entonces en la banda sonora ella tiene sus momentos y luego cuando aparece Banderas tiene que aparecer ella, aunque sea para decir, aquí estoy yo, que esto es mío, ¿no? Aparte de Diva, pues su carrera en el cine ha sido un auténtico desastre, no ha sido capaz de tirar para adelante. Y bueno, qué decir de esa película que rodó con su ex marido Guy Ritchie, esa del perdidos en no sé dónde, en una isla. Si no me acuerdo cómo se llamaba, la era de la isla, infame, pero hasta decir basta. Participó en Dick Tracy. Yo tengo el disco en casa, tengo una colección de LPs en casa y tengo ese disco de esa banda sonora que grabó ya entera para la película Dick Tracy, de aquella estaba con Warren Beatty, eran las épocas estas de ir y venir de pareja en pareja. En cuanto a Antonio Banderas, yo creo que por lo menos le pone ganas y... Hombre, lo intenta, sí, se ve que le pone interés, vamos. Y ha cantado muchas veces, en películas, en teatro. Sí, claro que sí. Y su primera incursión en Hollywood, cuando lo llaman, es para de alguna manera rodar un film musical que sería Los Reyes de Mambo tocan canciones de amor, una película que la acompaña un grandísimo actor, Armand Asante, y canta varias canciones en esa banda sonora. No he traído ninguna porque me interesa menos el género latino, el género... Bueno, ya. Vamos a ser así racistas en ese sentido, ¿no? Pero podría tener cabida, sí. Me parecía más interesante, me gusta más la tonalidad de esta banda sonora en concreto, ¿no? Que bueno, que es una película cantada, ¿no? Que es otro ejemplo. Creo que recientemente se ha rodado el musical Los Miserables también en cine, donde no hay diálogo. A veces que es bueno, no lo sé, no estoy muy seguro, no la he visto. Ahí no hay diálogo, es continuamente una canción tras otra que hace progresar la narración. En fin, que los radioyentes juzguen la calidad vocal de Antonio Banderas. Hay gente que, pese a no tener, digamos, el género, que serían las cuerdas vocales, sabe camuflarlo, sabe interpretarlo, ¿no? Sí, hombre, al final de cuentas luego la voz no deja de ser un instrumento más con sus cuerdas y que el uso y la práctica lleva al perfeccionamiento. Luego, claro, cada uno tiene su tesitura natural, que eso es otra historia, pero no quita que una persona que se interese, que se esfuerce y que practique, que al final puede llegar a conseguir cosas, como Antonio Banderas, que realmente en este tema pues lo hace bastante bien. Destaca muy bien y, oye, el tío sabe que se le ocurra. Sí, sí, en ese sentido es un clásico, ¿no? A la hora de... Bueno, él cuenta sus aventuras cuando fue a Estados Unidos y aprendió inglés prácticamente de cero y tantas cosas, ¿no? Sí. Bueno, hay actores que valen para... Otra cosa es la carrera de Antonio Banderas en Hollywood, que, bueno, se acomodó, se casó con Melanie y decidió... Claro, decidió acomodarse un poquitín más en... Quedarse ahí a base de hacer un bodrio tras otro a veces, pero bueno, en fin. Otros van y vienen y prefieren hacer más calidad, digamos, ¿no? Vamos a continuar con un tema más, así vamos a ponerlo también y luego hablamos un poquitín de él. ¿Cuál nos tienes preparado? Mira, no sé si vamos a dar un salto... cualitativo o todo lo contrario, ¿no? Vamos a escuchar, ¿te parece? A Robert Mitchum. Eso sí que Robert es una Mitchum. Rareza, ¿no? Vale. En fin. Vale, canción del 67, Little Old Vine Drinker, el pequeño viejo bebedor de vino, de Robert Mitchum. Yo creo que debe ser un poco autobiográfica, pero bueno, en fin. Bueno, vamos a ponerla. Praying for rain in California so the grapes can grow and they can make more wine. And I'm sitting in a honky in Chicago with a broken heart and a woman on my mind. I match the man behind the bar for the jukebox, and the music takes me back to Tennessee. When they ask who's the fool in the corner, I say, little old wine drinker me. I came here last week from down in Nashville, 'cause my baby left for Florida on a train. I thought I'd get a job and just forget her. But in Chicago, a broken heart is still the same. I matched the man behind the bar, bar the jukebox. And the music takes me back to Tennessee. When they ask who's the fool in the corner crying, I say, little old wine drinker me. I say, little old wine drinker me. Pues bueno, un tema de Robert Mitchum del 67. ¿Qué nos puedes contar? Hombre, yo lo primero que puedo contar es que, a ver, Robert Mitchum, como han podido comprobar los radioyentes, tiene una voz muy severa, ¿no? Sí, además se ve que es así una voz como muy del estilo así country, ¿no? Algo así como el tema que pega, vamos, que se le da el country de la canción. Es ahí donde quería llegar. Él tenía esa voz, así interpretaba, así lo hacía en el cine. Entonces como que le funciona a la hora de cantar. Aunque esta canción parece que la canta con una cierta desidia, ¿no? Como si la cosa no fuera con él. Y en el fondo ese es el estilo Robert Mitchum, tanto como actor, como la idea que él intentó vender a lo largo de toda su carrera. Él siempre decía que él no tenía vocación de actor, que él no era un artista, que era un tipo que se ganaba la vida, simple y llanamente. Uh-huh. Era mentira. Era un tipo con inquietudes, grabó un disco, produjo películas, escribió guiones, no sé si incluso llegó a dirigir algo. Era un tipo preocupado por su carrera. Lo que pasa es que le gustaba vender esa idea de que él pasaba por ahí. Y digamos que esta canción pues es otro ejemplo, ¿no? Yo creo que lo hace muy bien. No sé, yo no soy tampoco un experto, ¿no?, en el fenómeno, pero creo que la canción funciona, es divertida, es entretenida. No, está bien, recuerda los clásicos estos así de country folk muy norteamericanos que bueno, que cumplen bastante bien con la armónica de fondo, la guitarra acústica, esa batería no muy marcada, pero bueno, siguiendo bien el ritmo, no sé, es un tema bastante que cumple bastante, la verdad. Sí, tiene un cierto aire incluso melancólico la canción, ¿no? Digamos que entronca un poquitín con el personaje, ¿no? Sí. Un tipo que comentaba Kirk Douglas en su famosa autobiografía muy entretenida, que le gustaba hablar mucho de su etapa de vagabundo en los tiempos de la Gran Depresión, en los años 30, y que cada vez que contaba la historia o las historias que eran distintas. Entonces, bueno, se imaginaba uno que las iba inventando sobre la marcha, ¿no? Había mucha leyenda detrás del personaje. Pero era un tipo que, digamos que tenía esa dualidad, ¿no? Entre que pasaba por aquí, pero por otro lado, en fin. Era un duro de Hollywood, de toda la vida, muy afecto al cine negro, por ejemplo, ¿no? Y, en fin, que también, de vez en cuando, pues cantaba. Bueno, recordad a los oyentes, están escuchando Radio Cuca, ya sea a través de la 107.3 de la FM, si lo hace mediante su viejo transistor, o de www.radiocuca.org, si lo hace de manera digital. Esto es el Hidraulis 2.0, y recordad también las opciones de contacto con el programa, ya sea a través del correo electrónico elhidraulis@gmail.com, hidraulis comenzando con H y la primera Y, el grupo de Facebook con el mismo nombre del programa y el chat, el chat de Radio Cuca, si decidís comentarnos algo en directo. Hoy tenemos programa dedicado a canta actores que se dieron al cante, por decirlo así de alguna manera, con un invitado que nos está deleitando con una selección musical. ¿Y continuamos con qué? Continuamos dando el cante, ¿no? Continuamos dando el cante. Un poco con el fenómeno. Bueno, vamos adelante atrás, ¿no? Volvemos otra vez, en este caso, a la rabiosa actualidad. Vamos con Kevin Costner, ¿sí?, archiconocido actor, director, que también hace sus cositas en música, que creo que lidera una banda. Digamos, toca un instrumento, no sé si es la guitarra, y además es el elemento vocal. Es verdad, algo me sonaba así, es verdad, que creo que tocaba la guitarra. Vamos, que eso sería el interés, porque si fuera la batería, pues hombre, ya poco nos no lo traeríamos aquí a colación. Así que bueno, si te apetece... Keanu Reeves toca el bajo en un grupo, pero bueno. que no es uno de sus instrumentos. Sí, pero entonces muy... ya no escucharíamos a Keanu Reeves cantando ya, y no podríamos comentar algo, ¿no? Sí, que escucharíamos solo el grupo. O decir de Reeves, si canta claro. bien o mal o si lo hace regular. Sí. Entonces podemos escuchar a Kevin Costner sí. con su banda y esta canción que es bastante pegadiza, un rock así americano, pues en fin, uh-huh. entretenido. Vale, The Sun Will Rise Again. Y si no me equivoco, la banda tiene que llamarse Modern West, el oeste moderno. Sí, bueno, va un poco en consonancia también con la pasión de Kevin Costner por el western. Sí. En fin. Sí. Bueno, pues vamos a ponerla. Bueno, después de escuchar a Kevin Costner como actor vocal de su grupo, te pregunto, Dani, ¿tú qué opinas de su arte? ¿Tiene futuro este hombre de cerca de 60 años en el mundo de la música? con esta canción como referente, la verdad, y cruelmente tendría que decir no, pero no un no rotundo. No porque el hombre lo haga mal, porque el hombre realmente, la verdad, oye, es una canción bonita y tal. Lo que pasa es que para mí es un género que está demasiado explotado. esto y que venga Kevin Costner y haga más de lo mismo, para mí es, da igual que sea Kevin Costner, para mí es uno más. Entonces sí que valoro que el hombre lo hace bien, la verdad es que bueno, la voz cumple, y si quedamos en que realmente toca la guitarra en el grupo, pues oye, hace un buen trabajo. Pero no lo veo yo, vamos, vendiendo millones de discos. Vamos a ver, era un poco irónico el asunto, ¿no? Es evidente que esto es un divertimento para un actor, director ya hiperconsagrado, aunque un poco en horas bajas, últimamente haciendo papeles secundarios, ¿sí?, tratando de remontar una carrera que para mí ya está un poco, no finiquitada, porque nunca se termina del todo, pero ya los tiempos de Bailando con Lobos, tiempos pasados, parece que ya no volverán para Kevin Costner. Aquellos tiempos en los que era un poco un sex symbol, un actor, digamos, ¿no? Y además un buen actor y un buen director. Aunque él aparece acreditado como director de varias películas, que en realidad lo que hizo fue recoger él luego los desastres de otros directores, ¿no? Pero en fin, el tema es el siguiente, que esto es un divertimento, y yo sé que ha hecho una gira, incluso ha venido a España, ha estado solicitado, es decir, que no es que sea, es un divertimento, es una banda convencional, como dices tú, de rock, es un estilo que es bueno, Kevin Costner, narices, o sea, ya, claro, pero bueno, es un estilo lo que hace él, que bueno, que sí, que es bastante, entre comillas, convencional, es como esta especie de pop rock así, que bueno, que cumple, que realmente encaja en festivales de los que hay por ahí, de rollo Primavera Sound, rollo, yo qué sé, el BBK de Oviedo, de Bilbao. O sea, estas cosas sí que realmente es un estilo que encaja bien en cualquier festival, y oye, pues puedo creerme que sí, que realmente haya estado solicitado este hombre. Y bueno, continuamos, ¿te parece? Vamos a continuar. Estoy así pensando un poco, porque tengo aquí la selección delante de mí, y bueno, no sé, por hacer un giro que yo no sé si puede ser interesante o no. Seguro que sí. Podemos escuchar otra rareza. En este caso vamos a escuchar a Kevin Kling. Sí. Que canta este clásico de la música francesa, La Mer. Francés, sí. Lo hace en francés, además. Pertenece a la banda sonora de una película que French Kicks. Con una de mis actrices de aquella, uno de mis amores de juventud, Meg Ryan, en sus buenos tiempos. Creo que French Kiss, beso francés, ¿no? Sí, el título es en inglés. Sí. Y bueno, se refiere a ese French, beso de tornillo, French o ese beso especial. Sí, el beso francés, que es con lengua, vamos. O dos besos, no sé cómo es el tema, bueno, en fin. Beso francés es con lengua. Debe ser eso el tema. Pues es una de las últimas grandes comedias románticas del cine norteamericano, un género que fue excelso y mayor en sus tiempos, sí, y que ahora está de enorme capa caída. En declive completamente. Vamos, sí, totalmente despopularizado, no sé cómo explicarlo, ¿no? Muy vulgarizado, sí, está la palabra que me salía. Pero bueno, tuvo una época dorada, en los años 50, 60, incluso 40, y siguió languideciendo, y bueno, con películas como French Kiss. Pero bueno, también es verdad que las películas de aquel entonces no tienen ni punto de comparación con las de ahora, ¿eh? Pero bueno. Ya. Que eso también ayuda. Pero bueno, en fin, yo creo que es una de las últimas grandes comedias, junto con La boda de mi mejor amigo, que me encanta, o Un pez llamado Wanda, ¿no? Entonces, bueno, Kevin Kling, que era un actor camaleónico, impresionante, que se metía tanto en los papeles, que interpretaba acentos, que tan pronto era una cosa como la otra, en sus buenos tiempos, pues hizo esta particular versión de La Mer, de este clásico de la música francesa, y podemos escucharlo, si quieres, con un francés que creo que es bastante, bastante aceptable. No sé, ¿qué opinen aquí los expertos en idiomas? La Mer, qu'on va danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer,

Como adelantábamos antes, Nicolas Cage en una versión de Elvis de Love Me Tender, que bueno, que seguro que nuestro compañero nos puede comentar algo más de ella. Hombre, lo primero, la capacidad, digamos, ¿no?, interpretativa de Nicolas Cage en esa época mítica, que a mí tanto me encantaba, esa época loca, sí, en la que hacía esas películas, esos personajes a bocajardo, esos personajes donde, no sé, transmitía, se arriesgaba, en fin, fue una época mítica de un actor que ahora está, pues bueno, haciendo 4 o 5 películas al año, pero que básicamente las hace porque es un consumista compulsivo, coleccionista de cómics, de estos que va a las subastas, a gastarse, sí, $1,000,000 a comprar un cómic, sí, o coches, o casas. Primeras ediciones de cosas así. Fanático, sí, de eso, pero vamos, que ya películas reseñables, muy pocas o ninguna. Bueno, esta canción pertenece a la película Corazón Salvaje, de David Lynch. Uh-huh. Era la de particular declaración de amor que hacía Nicolas Cage a la que era su novia Lula, interpretada por la actriz Laura Dern. Uh-huh. Y en fin, Corazón Salvaje es otra de esas películas que pertenece al acervo de un inclasificable, que es David Lynch. Y en fin. Bueno, claro, Corazón Salvaje es una de esas muchas películas, ¿no?, bizarras que tiene David Lynch, que son hiper paranoias y, bueno, el mundo interno, ¿no?, del director. En este caso no hablaríamos, pues, de un Nicolas Cage, digamos, que pretendiera, yo creo, hacer una carrera en el cine, sino simplemente que se atrevió, sí, a grabar unas cuantas. Creo que grabó 2 o 3 canciones en el disco en concreto, aunque ahora mismo no puedo recordarlo, relativa a la banda sonora del filme en cuestión. Uh-huh. Bueno, ¿y qué te parece si ponemos un último tema para cerrar el Hidráulis? Hablamos un poquitín de él y, pues venga, y matamos el programa de esta semana. De todos modos, mira, vamos a rematar el programa, pero bueno, quizá dentro de un tiempo podemos hacer o un tercer capítulo de cantautores o de canciones de película, que es otra variante también. Por supuesto, en el Hidráulis, por suerte o por desgracia, siempre se nos quedan muchísimas canciones para poner en el tintero que, bueno, que un servidor se reserva para futuras ediciones. Y hoy no va a ser mucho menos, vamos. Vamos a terminar, yo creo que con una rareza por un lado, una, uh-huh, sorpresa por otro, decimos quién, cómo, cuándo o lo dejamos, sí, para luego. Sí. Escuchamos a Robert Downey Jr. cantando este clásico, Every Breath You Take, ¿sí?, de los Police, ¿no? Obra de Police, sí, sí. Y creo que lo hace a dúo también con Sting. Quiero que os deis cuenta cómo imita su voz. Él comienza cantando, uh-huh, es lo único que puedo asegurar, el resto ya que cada uno lo trate de identificar. Pero en fin, lo hace muy bien, ¿eh? ¿Pertenece a algún disco grabado por él? O sí, es... sí, es un disco que grabó en un momento determinado de este personaje en cuestión, que podemos comentar 4 cosas brevemente, sí, si sí, quieres. Sí, sí, claro. ¿Ahora o después? Lo ponemos y comentamos las 4 bien, cosas después, ¿vale? Bien, bien. Every game you play, every night you stay. ever claim you stay, God be watching. Buen tema, la verdad, para cerrar el programa de esta noche. ¿Qué, nos puedes comentar algo así del personaje que quedó un poquitín por hablar de Robert Downey Jr.? Bueno, un actor controvertido. Están ahí sus problemas estupefacientes, su periodo carcelario. Es como un antes y un después en la carrera de este actor, que empezó pues muy joven, hijo de artista, que mal digerió la fama y que ahora, bueno, se ha sentado y que, bueno, está haciendo cosas como estas, ¿no? Películas, bueno, no sé, yo creo que era mucho más interesante en su etapa anterior que en la actual, que se ha dedicado más bien a hacer cosas tipo Iron Man, sí, y a facturar muchos millones de dólares, a asegurarse, digamos, el futuro, sí, el futuro a base de bien. Y bueno, pues yo creo que lo más interesante es que despliega otro talento más, ¿no? El vocal. Yo repito, voy a repetir un poco lo que quería decir antes para matizarlo. Yo cuando me refiero a interpretar, me refiero no tanto a que las cuerdas vocales, que repito que es un instrumento del ser humano, pero que algunos quizá no tengan las cualidades genéticas, pero que saben, sí, de alguna manera interpretar una canción. Es decir, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones, uh-huh, y no creo que tenga voz, pero el tipo sabe interpretar una canción. Bueno, y que sí, bueno, y luego también está la actitud de cada uno, el personaje que te crees, y bueno, también sí. Sí, bueno, está la estética, la parafernalia que hay detrás del mundo, uh-huh, del rock and roll y demás familia, pero digamos que los actores tienen esa ventaja de que tienen ese descaro, sí, que hay que tener mucho descaro para cantar, y luego pues esa capacidad interpretativa, que ellos se pasan la vida interpretando a personajes, sí, cambiando muchas veces, modulando la voz, modulando, y demás, claro. Entonces, bueno, creo claro, que es, claro, no es como si nos ponemos tú y yo ahora mismo, vamos, esta gente ya tiene una base. tiene unas tablas, ¿no? Y entonces, sí. Bueno, yo creo que esta canción que es de Sting, pues ha jugado ahí un poco, ¿no? Con el personaje, imitando al original, uh-huh. digamos, confundiéndose el original con el impostor, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Y creo que el resultado es bastante interesante y divertido, por lo menos. Sí, es un tema que la verdad que una vez más cumple muy bien y oye, queda muy bien las dos voces a dúo. Yo aquí lo interpretaría más bien como un capricho, ¿no? Un capricho uh-huh. del actor que dijo, bueno, voy a grabar un disco y me lo voy a pasar sí. bien, ¿no? Que sí, hombre, nos alejamos claro. un poco de un intento, digamos, de una vez más de llevar a cabo una carrera en la música. Yo creo que de todos los que hemos puesto esta noche, ninguno lo ha intentado así, ni, uh-huh. ni lleva esa doble vida, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues un placer tenerte en el Hidraulis, llenarnos de sabiduría con este programa de Canta Actores. Intuición, más bien, bueno, ¿no? Eso que se llama... Y fin. Espero que esa intuición te acompañe en próximos programas y la tengamos aquí presente para toda nuestra audiencia. Bueno, yo estoy dispuesto, repito, a repetir con lo que quieras, uno más de cantactores, canciones de película, o incluso podríamos hacer un programa dedicado a la pura y dura banda sonora, a la música incidental. También habrá un programa dedicado a música de cine, ¿por qué no? Por supuesto, eso también es música que tiene que oírse en el Hidraulis. Y con esto... Y sin más, el Hidraulis se despide hasta la semana que viene. Salud, compañeros. Adiós y hasta otra. Hasta la próxima. It's a four-letter word, a place you go to heal your hurt. It's an